flor. Salve reina y madre, salve dulce amor. Del jardín del cielo, la más bella flor. Del jardín del cielo. A la noche la Virgen María reposa, la noche la Virgen María. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo cielo, la más bella flor. La malvada mula con sus finos dientes se comió la paja al niño inocente. Se comió la paja al niño inocente. Salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor.